Quise tanto como debía de odiarte. El haber sido bueno fue lo que me perdió. Y hoy que comprendo que me juraste en falso y lo que fue un cariño desprecio se volvió. Maldita suerte la que a mí me persigue, porque no hay hembra que no me pague más. Y ya no encuentro cómo borrar tu sombra, me llevará a la tumba tu orgullo y tu maldad. Ya lo sabes, no te odio ni te quiero, como yo fui primero, te tengo que olvidar. ¿Qué harás tú sola si no hayas quien te quiera? Serás una cualquiera que siempre has de rogar. Maldita suerte la que a mí me persigue, porque no hay hembra que no me pague más. Y ya no encuentro cómo borrar tu sombra, me llevará a la tumba tu orgullo y tu maldad. Voy a olvidarte si insistes que te quiera. Si hubiera sido buena, ¿por qué ibas a rogar? Se te hizo fácil comprarme como un niño y en vez de mi cariño compraste libertad. Hoy ya lo sabes, te odio ni te quiero, como yo fui primero, te tengo que olvidar. ¿Qué harás tú sola si no hayas quien te quiera? Serás una cualquiera que siempre has de rogar.